Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 29 de noviembre. La secretaria local del Partido Socialista, Isabel Gómez, ha ofrecido hoy una rueda de prensa para animar a los vecinos y vecinas de Ubrique a participar este domingo en las elecciones al Parlamento Andaluz. De igual modo, ha recordado cómo nuestro municipio ha podido seguir avanzando en los últimos años gracias al trabajo conjunto realizado desde el equipo de gobierno ubriqueño en coordinación con la Junta de Andalucía en materias como educación, infraestructuras o salud. Isabel Gómez ha querido explicar, especialmente a los jóvenes, que gracias al gobierno de Susana Díaz, los andaluces no han sufrido las políticas del Partido Popular en contra del estado del bienestar. Y la rueda de prensa de hoy se trata de, estando ya en la última fase de la última semana de campaña, que como bien saben, este domingo día 2 tenemos las elecciones autonómicas por delante, desde la Agrupación Socialista de Ubrique queremos compartir determinadas reflexiones con nuestros vecinos y vecinas, intentando, ¿no?, primero animar a la participación, que deseamos que sea amplia y bastante participativa, y también pues relativa desde luego a las consideraciones que por las que el Partido Socialista de Ubrique entiende que en esta ocasión la candidatura de Susana Díaz debe de ser la reforzada y la que esperamos que cuente con la confianza mayoritaria de los andaluces y andaluzas. Yo, en primer lugar, quisiera plantear un par de cuestiones generales. Una de ellas es que resulta, ¿no?, algo curioso el que ya no son 38 años de gobierno en Andalucía, sino que se redondea a los 40. Y también recordar una cosa muy importante para nosotros. Susana lleva como presidenta de la Junta de Andalucía 5 años nada más, es decir, dentro de ese contexto en el que un único partido, es verdad, que ha gobernado la Junta de Andalucía, gracias a la confianza de los andaluces y andaluzas, pero Susana, como responsable directa, como presidenta de la Junta de Andalucía, lleva 5 años de los cuales ha compartido con el equipo de gobierno al que también represento 3 años y medio que llevamos de gobierno municipal. Y yo sí quisiera compartir en ese sentido con los ubriqueños pues esos logros y esos avances que se han conseguido en distintas materias gracias a la apuesta de la Junta de Andalucía y también a la demanda, ¿no?, reiterada de este equipo de gobierno para ir asumiendo los compromisos que entendemos favorecen la vida de nuestra gente. Nunca, de verdad, de esta boca ni de ninguno de mis compañeros y compañeras del equipo de gobierno salen palabras de autosatisfacción, de entender que todo está hecho, de que todo es perfecto. Somos personas muy exigentes. Creo que si se nos pide por parte de la gente, como no puede ser de manera, compartimos esas exigencias porque siempre que conseguimos un pasito queremos llegar mucho más allá y por tanto no estamos hablando ni de autocomplacencia ni nada parecido, pero entendemos que se ha hecho un recorrido importante, que se han conseguido también determinados hitos que hay que recordar para animar a la gente y decirle que las cosas han ido cambiando con bastante, además, posibilidad de contrastarlo con respecto a la información que ahora aportaremos. Y luego lo que no podemos dejar de recordar y de reflexionar. Cuando decimos que yo creo que hay un problema fundamental, el haber gobernado siempre en Andalucía por parte del Partido Socialista, que incluso ayer en la inauguración de la Casa del Pueblo de nuestros compañeros del Bosque, la presidenta de la Diputación y nuestra secretaria de la provincia recordaba, hay un problema relativo a la conexión que la juventud tiene con el Partido Socialista, porque la juventud ha ido desarrollando su vida en determinadas oportunidades que ha estado garantizando los gobiernos socialistas en Andalucía, como ahora mismo estamos pues como reforzando, ¿no?, todo lo que es la gratuidad y la universalidad de la formación a través de la reducción de las matrículas universitarias, que por no decir gratuita, porque es un 1% lo que supone que hay que abonar. Y entonces los jóvenes tienen la impresión de que todo está ganado y todo está conseguido. En Andalucía el esfuerzo, como decía, no solo iba a los sectores productivos, sino especialmente al mantenimiento de la educación y de la salud. ¿Qué significa eso? Que Andalucía ha estado luchando en primera plana, ha estado haciendo de contención de todas las políticas que venían de Madrid gobernando el Partido Popular y la gente no ha tenido oportunidad de sufrir, afortunadamente, esas políticas de derecha que defiende el Partido Popular y que Andalucía ha hecho el parapeto en defensa de su ciudadanía, haciendo, como digo, que los jóvenes no tengan conciencia del esfuerzo tan importante que se ha hecho en nuestra comunidad. Ese es el único problema que le veo yo a que nunca hayamos cambiado de signo, porque una cosa es los que conocemos, los que nos interesamos en la vida política, que vemos las comparativas de las políticas que se van desarrollando en nuestro, no solo en nuestros pueblos, sino en nuestra provincia, en nuestra comunidad, y vemos esas diferencias de política, al ciudadano normal y corriente, que lo que está pensando todos los días cuando se levanta es cómo va a desarrollar su tarea profesional, su dignidad como persona, la búsqueda de una vivienda, la oportunidad de crear una familia. Y está en otras claves y no está en esa búsqueda ni en esa información de cambios de cambio, no, de comparativa de políticas que hacen, que estoy convencida que si hicieran ese trabajo, pues concluirían que si no fueran por las políticas socialistas, la gente estaría desde luego muchísimo peor. Andalucía necesita de un proyecto solvente sólido. Susana ha estado demostrando, como presidenta de la Junta de Andalucía en estos 5 años, no solo su iniciativa y su impronta, sino también su capacidad de trabajo. Si algo la destaca, desde luego las que lo conocemos, la conocemos. Sabemos perfectamente que es incansable, le echa más horas del día de las que dispone y desde luego tiene capacidad de resolución, capacidad y fijeza en dónde están los objetivos, a dónde queremos llegar, y estoy convencida que está marcando un camino que ya estamos notando el día de hoy, pero que si le damos la oportunidad de 4 años más vamos a ver los resultados todavía mucho más ampliados, y que por supuesto pues le pido en esta ocasión a todos los ubriqueños y ubriqueñas su confianza para el Partido Socialista para que podamos seguir desarrollando una Andalucía mejor y mucho más amplia, ¿no? En la programación especial que Radio Ubrique está llevando a cabo con motivo de la convocatoria de elecciones autonómicas, hoy hemos contado con la participación del candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por el Partido Popular, Juan Manuel Moreno. En esta edición de noticias oímos un extracto de su intervención. Bueno, yo creo que en Ubrique tenemos la piel de más calidad, absolutamente convencido, de España, probablemente de Europa y del mundo, porque allí se hacen cosas de máxima calidad. Y creo que lo que hace falta precisamente es promocionar la calidad y la marca piel de Ubrique. Creo que la Junta de Andalucía, en las campañas de promoción de la propia Dirección General de Comercio, tiene que hacer un esfuerzo muy importante para que en los países emergentes, países que tienen ahora un nivel adquisitivo más alto y que pueden acceder a nuestros productos, pues que conozcan nuestros productos y que puedan comercializarse allí. Para eso es importante 2 cosas. Primero, una promoción de la marca, que la Administración, en este caso la Junta de Andalucía, debe hacer y que yo pienso hacer. Y la segunda es ayudar a las empresas a internacionalizarse. Ayudar a las empresas, en definitiva, a abrirle puertas, abrirle mercado, abrirle nuevas oportunidades para que puedan demostrar que nosotros podemos competir con cualquier lugar del mundo. Creo que tenemos una industria en Ubrique que se puede mejorar, que puede dejar más valor añadido. Pero para eso, evidentemente, hace falta mejorar las infraestructuras, como digo, el desdoble del arco Antequera, para que el transporte sea más rodado, sea más importante, sea más fácil, y sobre todo promoción e internacionalización de nuestra empresa. Bueno, nosotros nunca hemos tenido la oportunidad de gobernar en Andalucía, a pesar de haber ganado elecciones en Andalucía, nunca le hemos tenido esa posibilidad. Y por tanto, lo que nosotros nos hemos marcado como objetivo fundamental es intentar generar una mayoría para hacer un bloque de cambio en Andalucía y que podamos, de una vez por todas, crear alternancia. Las comunidades autónomas donde ha habido alternancia, donde ha gobernado uno y después otro, donde ha habido competencia, han prosperado. Todas han prosperado más que Andalucía. Y, por tanto, que la alternancia es buena. Y creo que ha llegado el momento, después de 40 años de socialismo, de ese cambio. Un cambio que creo que va a sentar muy bien a Andalucía, que va a ser un baño de juventud, que vamos a refrescar las propias instituciones, que vamos a meter equipos, en definitiva, equipos nuevos, con ganas de comerse el mundo. Aquí hace falta un gobierno que desbloquee los asuntos, que rompa la parálisis, que tenga ambición por esta tierra. Y eso es lo que nosotros vamos a intentar conseguir. Las encuestas son encuestas y en los últimos 4 o 5 años han errado mucho, pero no por nada, sino porque hay un 25% de indecisos. Y evidentemente eso puede cambiar el mapa político de Andalucía en cualquier momento. Nosotros lo que decimos es que estamos muy cerquita de poder generar una mayoría de cambio en Andalucía. Pero claro, para que esa mayoría de cambio sea posible hace falta que no digreguemos el voto, que concentremos el voto hacia el voto útil. Todos los partidos políticos en la historia de nuestra autonomía han pasado con el PSOE, todos, absolutamente todos. El Partido Andalucista, Izquierda Unida, Podemos, hasta Ciudadanos, que en su primera experiencia de gobierno, que fue hace tan solo 3 años y medio, lo primero que hizo fue pasar con el PSOE. Nosotros somos los únicos que no queremos pasar con el PSOE porque somos alternativa al PSOE. Y lo que pedimos a los ciudadanos es que sepan que si quieren cambio, aquel ciudadano que esté cansado del PSOE, que sea que esto debe mejorar, aquel ciudadano que considere que ya ha llegado la hora de la alternancia y del cambio en Andalucía, la única opción posible es el cambio político en nuestra tierra. Evidentemente nosotros vamos a estar con los oídos bien abiertos ante cualquier posibilidad de cambiar en Andalucía. Pero nosotros tenemos muchas dudas sobre las intenciones de Ciudadanos. Hoy mismo su líder, señor Marín, en una entrevista en un diario sevillano, ha dicho que él estaría dispuesto a negociar y a pactar con el Partido Socialista a lo largo de la próxima legislatura. Y eso nos preocupa mucho, porque hace 3 años y medio, las pasadas elecciones, el señor Marín dijo que no iba a pactar, que se iba a traicionar a su electorado para estar con el Partido Socialista, y después pactó, se presentó bajo el eslogan del cambio y al final fue más de lo mismo, sostuvieron al PSOE. Por tanto, yo tengo muchas dudas de que Ciudadanos finalmente no sume con el Partido Socialista. La única manera de generar ese bloque es que el Partido Popular lidere claramente esas elecciones y obliguemos a Ciudadanos a pactar y, por tanto, a potenciar el cambio. Estas elecciones están muy abiertas. Fíjese usted que estamos prácticamente a 2 días de cerrar la campaña y a 4 días ya prácticamente de acabarla, y hay casi un 22-23% de indecisos. Creo que aquí puede pasar de todo, y yo soy de los que pienso que puede propiciarse el cambio, y de hecho que probablemente se propicie. Bueno, porque yo creo que después de 40 años de oportunidades que ha tenido el Partido Socialista, no ha sido capaz de sacar todo el potencial que tiene Andalucía. Andalucía es una tierra cargada de oportunidades, de talento, de riqueza, pero que sin embargo este gobierno ha perdido la ambición. Por eso tenemos problemas en salud, por eso tenemos centros de salud donde no hay especialistas, por eso tenemos aulas donde no hay bilingüismo ni aula matinal, por eso tenemos la tasa de desempleo más alta de todas las regiones de España y la tercera de Europa. Si queremos cambiar todo eso, si queremos que nuestros hijos, que nuestros nietos tengan un futuro mejor que el que han tenido mis padres emigraron a Barcelona hace 45 años, si queremos una Andalucía diferente, el próximo domingo tenemos que votar a la única garantía de cambio posible, que es el Partido Popular de Andalucía. Al margen de la información electoral, hoy jueves el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha hecho públicas sus dudas sobre la celebración de un proceso selectivo convocado para cubrir una plaza en una empresa mixta local. El portavoz andalucista lamenta que las personas que han optado a esta plaza no hayan conocido previamente el temario que entraba en la prueba escrita de este proceso selectivo y que ahora no se les permita consultar los resultados de los exámenes, limitando así la posibilidad de impugnar el resultado. Pues el hecho de haberos convocado hoy es porque, bueno, tenemos varios temas de actualidad, ¿no? Pero hay uno que es de los que más nos está llamando la atención en estos días. Y es que, bueno, por parte de una empresa semipública, por parte de una empresa de la que el ayuntamiento tiene el 51% de las acciones, se ha hecho un proceso selectivo y, bueno, pues las quejas que nos están trasladando los ciudadanos que concurrieron a ese proceso selectivo es que hay dudas o que tienen dudas sobre la forma en la que se ha llevado a cabo. A nosotros eso, pues la verdad es que nos preocupa bastante, ¿no? Y nos preocupa, entre otras cosas, porque, bueno, en cualquier empresa privada la gente puede hacer lo que le parezca o lo que tenga bien, siendo su empresa. Pero es que estamos hablando de una empresa que es pública y estamos hablando de una empresa de la que el 51% es municipal y es del ayuntamiento. El hecho en sí consiste en que se ha hecho un proceso selectivo. A ese proceso selectivo concurren bastantes personas, alrededor de unas 15 personas son las que concurrieron a ese procedimiento. Y bueno, pues curiosamente, de esas 15 personas, pues aproximadamente 10 han venido a trasladarnos el malestar que sienten con respecto a esa selección que se ha hecho. A nosotros esta situación, pues la verdad es que nos preocupa bastante, ¿no? Porque si queremos evitar cualquier tipo de suspicacia, si queremos evitar que se hable de enchufismo, como se está hablando actualmente y como se está diciendo públicamente en la calle, porque es Vox Populi, pues el ayuntamiento tiene que preocuparse. Nosotros nos preocupamos. Nosotros vamos a hacer preguntas con respecto a eso. Vamos a sentarnos con la gerencia de la empresa, vamos a pedir explicaciones al ayuntamiento de Ubrique y vamos a ver la forma en la que se ha producido ese procedimiento selectivo. Y vuelvo a insistir, a nosotros nos da exactamente igual que se seleccione a quien se seleccione, pero que si se abre un proceso selectivo, lógicamente ese proceso selectivo tiene una serie de requisitos. Y lo que no es normal es, primero, que se haga una selección sin decir cuál es el temario que les va a entrar, sino que simple y llanamente se convoque a todos aquellos que quieran concurrir a este procedimiento sin saber sobre qué se les va a preguntar. Hombre, si es un puesto de fontanero, lógicamente les preguntarán de fontanería, pero para que tengan todas las mismas condiciones y que concurran en igualdad, pues lo más lógico hubiera sido que se hubiera sacado un temario o que se hubiera dicho cuál era el temario sobre el cual se les iba a preguntar. Pero no solamente eso, sino que también, por lo que nos trasladan estas personas, se les ha hecho firmar un documento en el que se dice que no se les va a enseñar el resultado de su examen. Y nosotros creemos que, bueno, que si se quiere impugnar o que si se quiere hacer cualquier tipo de revisión del examen, pues lo más lógico sería que se permitiera a estas personas que accedieran como mínimo a ver su expediente, a ver cómo han hecho esa prueba y a ver la calificación que han obtenido de esa prueba. Y sobre todo, a nosotros nos preocupa cuáles han sido los criterios que han tenido a la hora de la selección de estas personas, porque, bueno, es preocupante que esto esté en la calle a día de hoy. Nosotros, como andalucistas y como personas preocupadas por nuestro pueblo y personas a las que nos han trasladado, no una, ni dos, ni tres personas, sino que han sido muchísimos los que nos han trasladado este malestar y esta preocupación, pues sí que criticamos las formas en las que se está haciendo. Y vuelvo a insistir, si queremos evitar que se hable de la palabra tan malsonante como el enchufismo, pues lógicamente tenemos que hacer un procedimiento claro, tenemos que hacer un procedimiento transparente, y en esta ocasión pues no se ha hecho. Y si no se ha hecho, pues lo más lógico es que por parte del ayuntamiento pues se pregunte, se mire y se den explicaciones, porque los ciudadanos están esperando explicaciones con respecto a qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado en ese proceso selectivo, por qué se ha seleccionado a la persona que se ha seleccionado en ese proceso selectivo. Y bueno, pues así, de esa forma, se evitarán las suspicacias, se evitarán las malas lenguas, se evitarán los malos comentarios que se están escuchando a día de hoy en la calle. Y bueno, pues nosotros, como el Partido Socialista y como este equipo de gobierno no da las explicaciones oportunas, pues seremos nosotros los que preguntaremos, seremos nosotros los que estaremos atentos a ver qué es lo que pasa con esta situación. Y para finalizar, les informamos que los mayores que participan activamente en los programas de gimnasia para más de 65 años han celebrado esta mañana una jornada de convivencia impulsada por las delegaciones del Mayor y de Salud del Ayuntamiento de Ubrique. De esta forma, los dos grupos que a lo largo de todo el año realizan esta actividad física en el pabellón municipal y en el pabellón Juan Coronel han participado en una marcha urbana por los alrededores de Ubrique para concluir en el convento de Capuchinos, donde han disfrutado de una chocolatada. Virginia Bazán nos ha adelantado que con esta iniciativa se abre una amplia programación de eventos para el mes de diciembre destinados al disfrute de los mayores de Ubrique. Fomentar políticas de salud, bienestar social entre nuestros mayores es uno de nuestros objetivos. Son muchas las actividades que venimos desarrollando desde esta delegación, tanto de salud como del mayor, y esta es una. Queremos aprovechar la época estival, que vamos a empezar con la fiesta navideña, también para celebrar programas como el de mayores de 65 años de actividad física y celebrarlo con esta actividad de convivencia, donde los dos grupos de mayores que realizan actividades por parte del patronato de mayores, uno en el pabellón municipal y otro en el Instituto de los Remedios, pues se comuniquen, hablen entre ellos, contacten experiencias y así pues fomentar y también gratificar que suelen acudir asiduamente, al contrario, ellos la gimnasia no la dejan por nada del mundo, incluso quieren más horas porque saben y son conscientes que realizar actividad física pues les ayuda a sobrellevar su salud. Tenemos en cuenta que son mayores de 65 años, que todos tienen enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, problemas osteoarticulares, y ellos se dan cuenta, son conscientes de que ese tipo de actividades pues les beneficia, ¿no? Y no quieren prescindir de ellas. Desde la delegación del mayor del ayuntamiento hemos conseguido mantener la gratuidad de esta actividad exclusivamente para mayores de 65, para fomentar pues que sigan participando en la actividad, que no se queden en casa, que se socialicen, que interactúen unos con otros, y lo estamos consiguiendo por ahora, así que uno de nuestros mayores objetivos, y hoy pues queremos estar aquí también en un edificio emblemático, en el convento de nuestro pueblo, también con la colaboración de los mayores vecinales, que son los que nos han preparado también este chocolate que huele desde aquí, y vamos también a ofrecerles pues un producto típico, un gañote también de nuestro pueblo, para que también recuperen energía de esa caminata que llevan ya realizando por el pueblo, porque hoy además han salido desde el pabellón municipal y han dado una caminata por todo el pueblo y van a terminar aquí en nuestro convento, donde vamos a hacer esa convivencia que ya os comentaba. Son los asuntos que destacan en la actualidad de hoy jueves. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.